¿Cómo están los precios para la compra de arbolitos de Navidad? ¿Cuánto cuesta armar un arbolito de Navidad, por ejemplo? Determinadas decorados y demás. Nos encontramos con una sorpresa en la Plaza San Martín. Tal cual. Y allí fuimos. Directo. Y allí fuimos. Viste, así nos llamaron. A nuestra salsa nos llamaron. Y justamente hay toda una decoración que van a encontrar más de uno. Ayer se lo cruzó también quienes pasaron por la Plaza San Martín. Y le llamará la atención, obviamente. Sí. Esta obra, que ahora nos va a contar bien qué es y el tiempo que llevó y cómo surgió y demás, la lleva a cabo Fernando Arias, arquitecto pampeano, que tiene toda una historia también, que después la vamos a contar, pero primero, lo primero, ¿no? Lo primero es presentarlo a Fernando al aire, que lo tenemos en el teléfono en este momento esperándonos. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Pauli y Gabriela te saludan, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, todo bien, bien por acá. ¿Y cómo? ¿Se terminó todavía o no? No, falta. Un día más tenemos todavía. Bueno, menos mal, ahí justo para aprenderlo y que las familias de la ciudad lo puedan disfrutar. Así es, sí, ojalá quede como esperamos. Fernando, contanos un poco de esta obra que están haciendo ahí en la Plaza San Martín y cómo surge. Dale. Nosotros como estudio, como grupo que estamos de trabajo, estábamos pensando tener una iniciativa, a ver qué podíamos hacer para la ciudad. Ya venimos desde el año pasado viendo qué podíamos generar como para tener un cambio, sobre todo pensando en los niños, generar una sorpresa, algo lúdico. Y llegamos a la época de fiestas y bueno, creemos que es un momento especial para la familia. Y con un equipo de trabajo, herreros, electricistas, ideamos replicando una instalación que en otras ciudades ya se conoce que hay, llegamos a lo que es esto, que es como una esfera navideña iluminada, que va a ir acompañada de otros elementos como regalos y algunas sorpresitas más. Fernando, esta esfera en particular está ubicada ahí en la esquina de Coronel Gil y Avenida San Martín. Y la particularidad que tiene también es que la gente va a poder sacarse fotos por dentro, ¿es así? Sí, que es recorrible. La idea es que sea como una instalación interactiva. Bien. Poder estar adentro, tener iluminación, sacarse fotos, jugar un poco. Perfecto. La verdad que es algo, creo que, interesante. Y la idea es, si se puede lograr, un plan progresivo de decir, bueno, este año hicimos una primera etapa, una idea. El próximo año sumarle algo más. Y si se puede, todos los años ir incorporando alguna pieza nueva. Tal cual. Más allá de esta esfera en particular, ¿va a haber otros en algunos puntos del centro, por ejemplo? No, en esta primera etapa nos concentramos en la plaza y en ese sector. Ah, bien. Después, bien. Lo ideal sería poder trasladarse hacia el norte, hacia el sur de la ciudad, poder generar elementos no tan centralizados, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Pero siempre vinculados a las fiestas, ¿verdad? Sí, no, por ahora la idea fue esa. Nos llegamos al municipio con una propuesta, una idea que veníamos trabajando y nos recibieron, la verdad, con los brazos abiertos y predispuestos a avanzar, que por eso lo hemos logrado. Qué lindo que se hayan prendido realmente en esta propuesta también desde la municipalidad para acompañarlos. Fernando, sí, por supuesto. Esto lo vos decías que lo habían, estas instalaciones se han visto en otros lugares, ¿no? A mí se me viene haberlo visto en Córdoba, inclusive, también. Yo he estado viviendo muchos años en Córdoba, hay muchas instalaciones realmente grandes. No recuerdo el de la esfera. De la esfera no. Lo he visto en otras ciudades, claro. Pero sí hay, sí. Creo que es una época interesante para poder jugar con los niños, sobre todo. Fernando, ¿y has tenido otras experiencias ahí el equipo, ¿no?, que te acompaña en este estudio de hacer otras instalaciones o cosas parecidas? No, hemos estado trabajando con otros estudios y otros equipos que han hecho algunas instalaciones, intervenciones por ahí de accesibilidad urbana, pequeñas intervenciones en algunos espacios públicos, pero bueno, así que hemos encarado nosotros y es la primera. Sí. Fer, ¿y cuánto tiempo le llevó a armar esta estructura? Y empezamos algo muy artesanal, La verdad que teníamos hierros de otras obras, empezamos a hacer algunas pruebas en el taller con los herreros, y la verdad que los muchos chicos estaban más embalados que nosotros. Sí. Y fue un periodo largo de prueba, pero la verdad que en el último fin de semana se dio el desarrollo total. Uh-huh. Éramos muchos ahí trabajando y bueno, todavía seguimos trabajando para sí. poder llegar para el día de mañana. Claro, sí, sí, sí. ¿A qué hora está previsto ya la inauguración? No tengo ni idea. Bien. Bueno, sería tardecita, sí, supongo, sí, que sí, cuando esté anocheciendo, que es la hora más linda. Totalmente, para poder disfrutar, me imagino, con luces y demás. Claro, exacto. Y el festival de calle, por ahí, que pueda acompañar. Uh-huh. Tal cual, tal cual. Fernando, estos herreros, iluminadores, distintos trabajadores que estuvieron junto a vos ahí trabajando, ¿son también del equipo ahí del estudio tuyo o de la municipalidad? Son particulares, serían. Claro. Nosotros los consideramos parte del equipo nuestro, pero porque solemos trabajar con las mismas personas. O sea, una vez que armamos un grupo de trabajo, lo continuamos en el tiempo. Pero qué bueno. Son trabajo privado. Fernando, ¿hay alguna tonadita por ahí cordobesa? Noto por ahí. Se nos pega, ¿viste? A todos los que hemos estado estudiando allá, si, ¿viste? Uno vuelve. Sí. Tal cual. ¿Vos una mezcla. Claro. Sí, sí, sí. ¿Vos estás radicado, estás acá en Santa Rosa viviendo o en Córdoba o en algún lado? No, estoy viviendo en Santa Rosa desde el 2019, hace dos años. Uh-huh. Vamos a cumplir ahora en enero. Y antes estuve en Córdoba. Bien. Como unos 20 años. Porque vos con tu estudio justamente fueron premiados y estuvieron en Moscú, ¿o no? Sí, sí, hace un par de añitos. Una linda experiencia. Contanos un poco de eso. ¿Cómo qué proyecto se presentó? Porque realmente, nosotros le contamos a la gente no sabe, es el hijo de nuestro compañero Hugo Arias, sí. Y cuando estábamos a la mañana con Hugo, siempre nos contaba, ¿viste? Siempre la baba de Hugo, nos contaba, no, porque tengo un hijo que se va a Moscú ahora, y también con tu señora también viajaste para allá, me tengo entendido, ¿no? Claro, sí, sí. Y me acuerdo. Y la más chiquita. De la familia. Y la más chiquita de la familia, ahí está, por eso. Y quiero que me cuentes lo que fue esa experiencia, cuánto tiempo estuvieron allá, por qué fueron premiados. Nosotros hace un par de años organizamos una bienal con otro equipo ahí en Córdoba de arquitectura, en el 2016. Vino un expositor de Moscú, que es el jefe del área de arquitectura, y tuvimos una buena relación. Y al poquito tiempo sale un concurso en Moscú y nos invita a participar para un diseño de una estación del metro. En ese momento participamos, quedamos en la final entre cuatro estudios, era un concurso internacional, y quedó una muy linda relación. A los dos años se repite el concurso, nos presentamos y volvimos a quedar en la final. Y ahí fue donde el estudio de... En las dos oportunidades nos asociamos a un estudio ruso. Uh-huh. Y ahí fue donde nos dicen, bueno, ahora les toca venirse acá. Uh-huh. Justo estaba el Mundial, así que nos fuimos 15 días antes del Mundial. Uh-huh. Y una experiencia hermosa, la ciudad, recorrimos los estadios, muy lindo. Uh-huh. Moscú, Fer, que se caracteriza sus estaciones de subte o metro, como le llaman allá, por tener toda una arquitectura particular, ¿no? Claro, sí, sí, una de las estaciones. O sea, el metro de Moscú, además de ser extensísimo, tiene una historia y una carga de arquitectura de muchos años. Y siguen continuamente desarrollando estaciones nuevas con distintos diseños, arquitectos reconocidos. No, la verdad que sí, es una maravilla. Totalmente. Me imagino lo que debe ser también uno, lo que se le abre la cabeza y con las ideas, me imagino que se viene, ¿no?, en su valija y que uno quiere intervenir y empezar a modificar y a traer un poquito de eso también a nuestro país, ¿no? Sí, sí, cada vez que uno viaja vuelve con revolucionadas las ideas y las quisiera implementar instantáneamente. Tenemos otra realidad, entonces hay que ir bajando las expectativas, pero bueno, la idea es siempre poder hacer algo. Nosotros estamos convencidos de que hay que aportar algo a la ciudad, desde un granito de arena de nuestras ideas, siempre y cuando sea posible, así que bueno, vamos a mantener esa filosofía. Seguro, seguro que sí. Y me imagino que esta intervención ahora también es un poquito de todo también lo que se trae, de traer algo diferente, ¿no? ¿Podemos decir que se caracterizan ahí en el estudio por eso también, por traer algo distinto? Y puede ser, no sé si tan... Sí, no somos innovadores completamente. Creo que tomamos experiencias de otros lugares y tenemos una preselección y unas ideas de poder transferir esas ideas acá al entorno local. Claro. Con la mano de obra que tenemos, porque hay muchas ideas que son más interesantes de otra escala, pero que no son viables para nosotros realmente. Uh-huh. Pero creo que de a poquito todos vamos a ir haciendo algo para cambiar un poco la lógica de la ciudad, tener novedades. Creo que se puede hacer muchas cosas. Seguro, seguro que sí. Es que yo para mí, en muchas cuestiones, la provincia de La Pampa tiene como, es como un nicho a explotar, ¿no? Todavía a meter un montón de cosas que de hecho, yo que vengo de otras provincias, bueno, vos también, Gabriela, ¿no? Que venimos de Córdoba con otras cosas, que empecé a ver a medida que fueron pasando los años, que se fueron implementando acá también de a poquito. Y dije, uy, qué bueno esto, ¿no? Que vamos empezando a cambiar un poco la mentalidad, a modernizarnos en un montón de cuestiones. Y imagino ustedes como arquitectos, no me quieren imaginar, ¿no? Cómo deben tener también el ojo de decir más si se está modernizando o no más, si se están incluyendo cosas o más. Sí, sí, uno, bueno, más crítico si se pone del lado del arquitecto. Uno en el día a día camina como un ciudadano más, no está analizando toda la ciudad. Pero bueno, ya uno empieza a ver que, no sé, la vegetación, los árboles son más grandes, la ciudad empieza a ser más linda, más acogedora. Estamos tratando, creo que la lógica de todos, de correr el auto, que no sea el medio principal de movilidad. Lo de los decks, estos gastronómicos, me parece una idea sensacional de desplazar el auto, de poder uno estar aprovechando el espacio público. Hay que ir ganando terreno paulatinamente, pero creo que estamos bien. O sea, en un parámetro que estamos mejorando sería. Uh-huh. Hay otras ciudades que han avanzado hace años en un plan, pero bueno, hay que empezar. Sí, ya lo creo, Fernando. Tiene la me imagino que con esta pandemia, viajes o la posibilidad de viajar por algún concurso se hace difícil, pero ¿tienen las ganitas de volver a tener alguna experiencia así y pasar otra experiencia como la que pasaron con Moscú? Sí, por supuesto, sí. La verdad que ahora, desde que estamos acá no hemos participado, pero bueno, ahora estamos esperando el que salga acá en Santa Rosa, que va a ser del Centro Cívico, el espacio público, que ya lo ha anunciado ahí el colegio, así que participaremos en ese y bueno, y después ojalá podamos participar en alguno, en otra ciudad. Qué bueno. Sí. Fernando, bueno, mucha mer para eso, seguir metiendo y a seguir innovando. Y a seguir encontrándose con gente como nosotros. Sí, que andamos... sí, pobre, estaba trabajando a pleno y estábamos nosotros y ahí molestando. Las tipas, viste, a molestar. Nosotros somos así, nosotros donde siempre nos reímos porque donde la gente ve tumulto, gente trabajando, nosotros vemos noticias, así vemos, pero bueno, hijo de periodista, me imagino que sabrás lo que es la historia. Un poquito, bueno, cuando quieran charlamos, estamos predispuestos acá desde el estudio, y bueno, ojalá que esto quede lindo y lo podamos disfrutar todos, que es lo principal. Seguramente, así será. Gracias, Fer, te mandamos un abrazo. Dale, abrazo a todos, gracias, chao.